Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Hambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar. Que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Un sendero sol de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Qué dolores viejos cayó tu voz. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello no desear amar. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Perder la mirada, distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y figura erguida entre cielo y playa. Una voz antigua de viento y de sal. Te requiere el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina. Sentirme el olvido perenne del mar. Vestido de mar. Alfonsín Storni. Buenas noches. Acá empieza Cabeza de Tormenta. Un poquito tarde, ¿no? Pero a ver, son las 11:25 de la noche del 1 de julio del 2011. Bueno, pero no tiene absolutamente nada que ver. De última terminará un poco más tarde. No estamos corridos con esos tiempos de la de la comunicación que estamos acostumbrados a escuchar. Así que bueno, esto que acaban de escuchar es un poema de Alfonsina Storni titulado Dolor. Con fondo del tema Alfonsina y el mar, interpretado por Mercedes Sosa, que hoy vamos a tener a Mercedes Sosa durante todo el programa. por algo que yo considero que es una de las mejores cantantes, más allá de todo lo que se le puede añadir. Tiene una voz espectacular y adorna muy bien este programa. Hoy vamos a tener mujeres, nada más. Y entre lo que nos trae la tormenta, o la marejada, o lo que fuese, va a estar Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Alfonsina Storm. Así que por eso abrimos con este, con esta introducción, con este, con este poema de Alfonsina Storm. Bueno, lo primero que se nos viene en esta tormenta es Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que muchos seguramente se preguntarán que quién es. Y bueno, le debo decir que es junto con Ricardo Flores Magón, que ya habíamos hablado del movimiento magonista en programas pasados del año pasado, valga la redundancia, como la revolución desconocida mexicana, ¿no? Es re loco porque hay dos grandes revoluciones desconocidas: la revolución rusa, en la cual los bolcheviques escriben su historia y los anarquistas quedan de lado, y entonces queda esa revolución desconocida, que tampoco quiero decir que sea la verdadera, sino que solamente expongo la otra cara. Y después la revolución mexicana, que acá sucede algo muy loco también, porque en la cual es muchos cantantes incluso que han hablado de la revolución mexicana o quieren hablar de la revolución mexicana, hablan de Pancho Villa y de Zapata como si fueran de la misma persona, y no, verdaderamente no es así, señores, no fueron la misma persona. Más allá de las discrepancias que yo personalmente tengo con respecto a Pancho Villa, pero si leen un poco de historia se darán cuenta de que Pancho Villa perseguía otro tipo de revolución muy diferente a la que perseguía Zapata, que cuando Zapata se lo encuentra a Pancho Villa sentado en la silla presidencial, Pancho Villa se para diciéndole, bueno, le cedo el honor de sentarse, y Zapata le dice, no, porque me parece que ahí se sientan hombres buenos y se levantan hombres malos. Ya esa simple anécdota muestra una clara diferencia de lo que perseguía uno y otro, ¿no? Uno perseguía el poder y el otro perseguía realmente una revolución social. Entre los que persiguieron una revolución social estaba Ricardo Flores Magón y su hermano, los hermanos Flores Magón. Y otras figuras relevantes. Una de las personalidades históricas con más repercusión en las luchas que se desarrollaron en México a lo largo del siglo XX fue Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, persona de la cual hablaremos hoy. No mucho, porque no mucho se sabe, así que hablaremos solo lo que en nuestro humilde investigación pudimos obtener. Su vida se desarrolla en prácticamente todos los frentes: el ideológico, a través de la prensa, con encendido discurso en contra de la dictadura porfirista, cuando se refiere a porfirista se refiere a Porfirio Díaz, la lucha en el mismo frente de combate zapatista, y como precursora del feminismo también, o sea, del movimiento feminista. Al ser una de las primeras voces que exigieron a Madero el voto para las mujeres, así como reivindicaciones laborales específicas para las trabajadoras. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza nació el 27 de enero de 1857 en San Juan del Río, Durango. Provenía de una familia muy pobre. Aún así, superó su condición, se instruyó y fue autodidacta. Acá no comparto esto que acabo de leer, que lo saqué. Me gustó mucho igual lo que escribió, supongo que es una compañera, Amalia Rivera, pero no comparto esto de que era una familia muy pobre y aún así superó su condición. Como que hay que superar la condición de ser pobre, no me parece realmente. Bueno, yéndonos de esto, la lectura de Bakunin y Kropotkin, entre otros anarquistas, orientaron su pensamiento dentro de la corriente anarcosindicalista que se estaba formando en México. Juana Belén nada tenía que ver con el ángel del hogar, digamos, que la ideología porfirista imponía como modelo de mujer. Ella prefería entablar largas discusiones políticas con el círculo liberal que frecuentaba, encabezado por los hermanos Flores Magón, de los cuales ya mencionamos y ya habíamos mencionado en otros programas del año pasado, y que también lo pueden encontrar en www.radiolanegra.com.ar. ahí pueden encontrar audios del año pasado. Y también, si no, en el blogspot de Cabeza de Tormenta, que se llama Cabeza de Tormenta 2010, todo junto, y 2010 en número, .blogspot.com. Ahí van a poder encontrar los programas del año pasado, entre los cuales hablamos de la revolución desconocida de la Revolución Mexicana. Ella estaba ahí en el círculo liberal que frecuentaba, como habíamos dicho, por los hermanos Flores Magón. También estaba Camilo Arriaga, Librado de Rivera, que tenían como fin el derrocamiento de la dictadura porfirista. No por ello dejaba de ser una mujer con la sensibilidad a flor de piel, manifiesta en un libro de poesía publicado en 1900, porque también era escritora. En ese mismo año se funda el Partido Liberal Mexicano, el PLM. Y en ese momento no era que liberal como hoy en día, que liberal mercantilmente, sino que un movimiento liberal era aquel que era libertario, lo que hoy se conoce como movimiento libertario, ¿no? Al que se une Acción Temeraria, porque significaba arriesgarse a sufrir persecución, encarcelamiento o muerte, dada la cacería de opositores que había desatado Porfirio Díaz. Escribir tampoco era un oficio tan seguro como bordar, por ejemplo, pues la dictadura había acabado con 50 periódicos. No obstante, Juana se inició en el periódico político a los 22 años, colaboraba en el Diario del Hogar y en el Hijo del Ausote, donde escribió incendiarios artículos, uno de los cuales les costó su libertad. Fue un reportaje en el que describía las condiciones infrahumanas de los mineros de la Esmeralda en Minas Nuevas, Chihuahua. Su encarcelamiento refrendó sus convicciones y tras su liberación fundó el Club Liberal Benito Juárez, uno de los más de 100 clubes que brotaron como hongos por todo el país. Su convicción de la necesidad de una prensa libre para agitar y organizar a las masas la lleva a vender su único patrimonio, unas cabras. Ese era el único patrimonio que tenía y las vende la tipa. Con el dinero pudo comprar la imprenta, de donde surgiría Vesper en 1901, revista semanal para la Ciudad de México. Ahí germinaron feroces artículos que atacaban a la dictadura porfirista y denunciaban la complicidad del clero. La represión no tardó y el gobierno obviamente decomisó la imprenta, pero la mujer logró ocultarse. Tenía 46 años de edad cuando en 1903 firmó como primera vocal el manifiesto del Club Liberal Ponciano Arriaga, pidiendo la libertad de presos políticos y la libertad de sufragio, entre otras demandas. Durante el mitin, policía disfrazado de civiles, como hoy en día lo hacen, ¿no?, fingieron un alboroto, también como hoy en día lo hacen. Y Camilo Arriaga, junto con Juana Belén, los hermanos Flores Magón y Juan Sarabia, fueron recluidos en la tétrica cárcel de Belén. A su salida, decidió exiliarse brevemente. Cuando regresa en 1905, reinicia la publicación de Vesper y crea células de obreros alrededor de una nueva organización. Socialismo Mexicano se llama. Escribe además en el diario Excelsior. A finales de 1907 funda Las Hijas de Anahuac, grupo conformado por 300 mujeres con ideología anarquista que se reunían los domingos por la tarde. Muy loco eso. Ya desde 1904 demandan, por medio de huelgas, obviamente, mejores condiciones de trabajo para las mujeres. De muchas maneras, esta agrupación centró las bases del artículo 127 de la Constitución Política Mexicana, que nacería recién en 1917, además de desarrollar un amplio trabajo en los clubes antirrelacionistas de Madero. La valentía y capacidad organizativa de Juana Belén, sin duda, fueron peligrosas en extremo para el status quo. En un intento por desactivarla, Porfirio Díaz la deporta a Estados Unidos. Para hacer un poco un bypass, vamos a un temita. Y como ya habíamos dicho, vamos a escuchar a Mercedes Sosa con algún tema que va a elegir nuestro operador Brian. Y después terminaremos ya con lo que es la vida y el accionar de Juana Belén Gutiérrez Mendoza. Así que, si Brian nos lo permite, adelante. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, el clamor americano, le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, y apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano, le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que acá con la segunda parte, y esta vez nos acompaña Javier acá en el estudio grande de la radio, en el estudio principal. Sí, en el estudio principal. Nada, cabina radiofónica, como dijo nuestro compañero Gaby. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, acá estamos hablando de esta revolucionaria mexicana e impulsora de también del sin querer pienso, del movimiento feminista mexicano, de lo que había ocurrido. Sí, un poco me sumé porque poco sé, digamos, de la historia mexicana en particular, pero sí sé, digamos, algo que sí sé, digamos, de la historia mexicana o la historia política mexicana, es que México, como Bolivia, son de esos países que tienen una historia política retorcida y en forma de espiral, ¿no? O sea, que varias veces van a pasar por el mismo punto y nunca va a ser el mismo punto, pero va a aparecer muchas veces el mismo punto. Claro, ¿no? Se van a tocar, van a estar cerca, pero... Claro, y siempre van a estar creciendo un poquito, no, nunca va a ser lo mismo que la vez anterior, digamos, pero así como Bolivia, digamos, yo lo podría comparar con, en la historia de lo que es las historias políticas latinoamericanas, con Bolivia, ¿no? Que han atravesado miles de historias de traiciones, y que vos lees la historia mexicana, la historia boliviana, y decís, no, ¿cómo? Otra vez una traición a lo popular, y no te vas a dar cuenta que otra vez vas a por lo mismo, o sea, ¿no? Claro. Y no, o sea, en realidad no es tal, creo que justamente, ¿no? Han atravesado en el siglo pasado cosas que nosotros no atravesamos y que ojalá pudiéramos evitarlas, ¿no? Pero que no sé. O sea, ¿qué considerás a vos la diferencia de la llamada Revolución de Mayo, por ejemplo? Algo estudiado por vos. Me parece como que es mucho más lineal nuestra historia argentina. ¿No? Como que no es tan espiralada como no es tan espiralada. Tenemos una espiral de todas maneras, ¿no? Toda la historia es una espiral, pero en la historia mexicana o en la historia boliviana intervienen tantas cuestiones al mismo tiempo que es como muy complejas de análisis, como nos han acostumbrado en este sistema, claro, más linealmente, ¿no? Sí, algo de manual, digamos. Claro, requieren, para poder entender cómo el pueblo pareciera que se equivoca tantas veces en el mismo lugar, y en realidad no es exactamente el mismo lugar, siempre va superando alguna nueva cosa, requiere de un análisis muy profundo que no es que yo lo pueda hacer, simplemente percibo. Sí, seguramente que, era tirado en la mesa, digamos. Claro, que son, vos hablabas de Zapata y de Pancho Villa, ¿no? Y que no son la misma cosa, ¿no? Claro, no son la misma cosa, y aunque fueron contemporáneos en una buena parte, digamos, ¿no? Creo que Zapata mismo aprende mucho de las cuestiones que ve de Pancho Villa, sí, ya en su mismo, sí, claro, sí, en su misma época, ¿no? Digamos, sí. y cosas que por ahí hoy para nosotros son mínimas, pero que para la época fueron mayúsculas, fueron una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Sí. Y a la vez, aunque fueron una diferencia, creo que justamente Zapata confió en un punto fueron en Pancho en Villa, todo, digamos, porque eran parte de un mismo camino, estamos punto, yendo para allá, claro, digamos, en un punto. Entonces, bueno, creo que la diferencia también se me ocurre ahora es que los países como Bolivia o México, las revoluciones participaron pueblos originarios, ¿no? Claro. Y en la revolución de Argentina o en otros países como Chile o Perú casi no participaron. En Perú participaron también antes. Y hay también así como una espiral complejo, pero sí, creo que en Chile, Argentina, Uruguay, es más complicado, más es como pareciera como más lineal, y tal vez justamente ahora es el momento en que empiezan a entrar los pueblos originarios en esa espiral de resolución de un montón de cuestiones, y por eso ahora se empiezan a volver tiempos complejos los de nuestra historia, los de poder interpretar nuestra historia en estos momentos, ¿no? Porque recién ahora empiezan como a plantarse muy firmemente los pueblos originarios, que son una variante de análisis dentro de la historia que van a que yo siento, digamos, que cambian un montón de perspectivas, ¿no? Sí, seguramente. Que vienen con una percepción de un montón de cuestiones que como que para nosotros están como dadas, ¿no? Como esto de la propiedad individual o colectiva de algo o digamos, no, por decir algo, que en otros países es como que estuvo desde siempre mezclada con esa historia. Sí, acá hubo una gran diferencia. Y acá hubo una gran diferencia, claro. Bueno, la he notado, y cosa que lo he mencionado en el programa, ¿no? Cuando tuvimos que presenciar en nombre de Red de la Negra el tema de la comunidad Quintupuray, sí. Y bueno, también el tema de que hablaban de las personas que le hablaban con leyes, que las huaytecas. Las huaytecas, sí, perdón. Sí. Le hablaban con leyes como que se tenían que regir todo en base a esas leyes y que como no podían era contemplar lógico. Las leyes eran algo incuestionable. Claro, ¿no? Incuestionable las leyes de que ellos le proponían. Uh-huh. Bueno, sí, es muy loco. Es como dejar de lado toda una cultura y toda una idea. Cosa que en México el levantamiento mayor fue de las culturas originarias de ahí. Igual toda esta época que vos contás de quién es digamos la protagonista de este momento, de este programa, es un momento en el que en muchas partes de Latinoamérica y del mundo, digamos, ¿no? Las ideas anarquistas, las ideas de izquierda calaban muy profundamente en todos los intentos de seguir la nueva ola capitalista que tenía que ver con la industrialización y que tenía que ver con esto de la producción en serie, ¿no? Como que entraban, así como avanzaba la producción en serie y la contratación de obreros en masa, a la vez también entraba, digamos, la corriente obrera. El atacar por el, claro, ahí, de reconocerse como clase y de reclamar cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, acá en Argentina también ocurría que mujeres tomaban puestos importantes en lo que era la vida política argentina, ¿no? Y bueno, y algo que también digo, pues yo soy medio fanático y vos ya lo sabés, pero hablando de México, de mujeres y de esa época, me gustaría recomendarles que escuchen a Judith Reyes, una sí. cantautora bastante desconocida. En realidad yo conocí de casualidad a Judith Reyes a partir de conocer a exiliados mexicanos fuera de Latinoamérica, ¿no? En Suiza precisamente, pero y que la verdad que a través de las canciones de Judith Reyes encontrás un poco toda esta parte de la historia, sí, de los 60, ¿no? ¿No? Y de, ¿no? Y que fue muy loco porque era una tipa, ¿no? Sí. Era una mujer, como era también Frida Kahlo, ¿no? También. Sí, o sea, sí, sí. Que fueron así pioneras en el movimiento feminista mexicano. Bueno, yo y Reyes la hemos pasado en Solidaridad. Claro, sí. En el programa Radio Solidaridad veces. Google, sí. O en las listas de radio la hemos escuchado. Sí. Así que bueno. Vamos a seguir ahora con la historia de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Dale. Que es la que nos atañe. Bueno, a su regreso de Estados Unidos, que en realidad Estados Unidos y México no es que se iba a Nueva York, sino que cruzaba apenas la frontera en ese momento, ¿no? La frontera que fue corrida por había esos corrido. Épocos. Claro. Épocas justamente, sí, sí, muchas sí. veces, ¿no? Sí. Lo que era México de repente hoy era Estados Unidos. Sí, Texas, Nuevo México, claro. California, o sea, sí, todo sí. eso era México. Bueno, entonces a su regreso en 1909 se adhiere al maderismo, a Madero, que quería también derrocar a Porfirio Díaz, y funda el club político femenil Amigas del Pueblo, y sigue participando con Camilo Arriaga, luego de que las diferencias con el PLM habían aflorado y terminado por dividirse. El círculo ponciano Arriaga organiza un complot que tenía por objeto la rebelión de las tropas en el cuartel de San Diego, en Tacubaya. Esto provocaría, según sus cálculos, la insurrección espontánea de toda la población, la cual no concurre. Juana Belén termina en San Juan de Ulúa, a donde eran enviados los presos políticos. Era algo así como la Siberia o lo que sea, ¿no? O sea, lo peor, acá este, era Tierra, acá, de Tierra del Fuego, claro. Habitaría los oscuros calabozos durante 3 años, pero no perdería el tiempo, pues ahí conoce a otras mujeres liberales, también presas, con quienes reconoce la necesidad femenina de organizarse por reivindicaciones propias. En 1910 Francisco Madero había subido a la presidencia, sin embargo los anhelados cambios no llegaban, pues se conservó toda la estructura del régimen anterior. Continuaban las persecuciones y también la existencia de presos políticos. En enérgicas cartas, Juana Belén exige a Madero el voto para las mujeres y demanda que el presidente desoye. Esto también había que quizás aclarar. En realidad, toda la revolución mexicana empieza en contra de Porfirio Díaz, que era el gran dictador. Sí. Y Madero se pone como, yo voy a salvarlos, muchachos. Y muchos de ellos, entre ellos también Zapata, la persona en cuestión, responden al llamado de Madero diciendo, bueno, vamos todos para esa línea, porque la idea era derrotar a Porfirio Díaz, que era totalmente tirano. Ahora, cuando Francisco Madero sube al poder, empieza a hacer casi lo mismo, o sea, no lo mismo, pero estás tocando un tema del cual vos seguramente vas a hablar mucho más que yo, ¿no? Pero esto de la representatividad, claro, ¿no? Terrible, terrible trampa en la que hemos caído mil y una vez en la historia latinoamericana, ¿no? Justamente grosos como Zapata, con una claridad política increíble, caer en esta cuestión de la representatividad, ¿no? de la delegación de algunas cuestiones que son indelegables en personas únicas, ¿no? que necesitan realmente la participación de todo el mundo. Sí, sí, seguro. Y bueno, y ahí cayeron varios. Uh-huh. Como vos decís, hasta Zapata mismo, que tenía una claridad total, con las pretensiones de Madero de decir, yo lo que quiero es derrocar a Porfirio Díaz, subir al poder, y ahora en el poder, muchachos, voy a hacer todo lo que ustedes quieran, reforma agraria, todo lo que quieran. Y de repente, una vez que subió al poder, nada, ¿no? Al ver los hechos, el gran abismo entre la causa de Madero y la del pueblo, la del pueblo en ese momento representada por Zapata y Pancho Villa también, porque Pancho Villa había estado con Madero, pero también, igual que Zapata, una vez visto lo que decía Madero, se había replegado. Juana Belén participa en la elaboración del Plan de Ayala en 1911. Para entonces Juana tenía 54 años de edad. En cuanto se declara partidaria del zapatismo, es encarcelada. Apenas salió del presidio, sin asomo de duda, se marchó al estado de Morelos, en donde el caudillo del sur la nombra coronela. Caudillo del sur, nada más y nada menos que Zapata, la nombra coronela. De inmediato se da la tarea de organizar el régimen Victoria. Cuentan testimonios que durante la toma de una hacienda, un insurgente del ejército del sur violó a una mujer. Juana Belén ordenó fusilarlo como lección. Eso también es algo que por ahí está siempre en tela de juicio, ¿no? Uno uno viendo el diario del lunes opinas sobre lo que sucedió el domingo, digamos, ¿no? Claro. Algo así. Pero hay que estar en ese momento, ¿no? Uh-huh. Uno puede estar a favor o en contra del fusilamiento o lo que sea, pero hay que ponerse en ese momento en donde cómo hacer para que quienes hablaban hablaban y obraban el nombre de la revolución, claro, entendieran que la revolución era realmente un cambio, que no era un cambio de poder, ¿no? Tal cual. Sino que era un cambio profundo en las estructuras de poder. Tal cual, y más para, bueno, viniendo de Juana de Belén, que claro, estaba propagando las ideas feministas, de lo que luego sería el movimiento feminista, justamente este insurgente del Ejército del Sur viola a una mujer, por más porfirista que sea, por más maderista que sea, no merecía obviamente la violación. Y ella declara, bueno, ordena fusilar al que estaba justamente al lado suyo. ¿En qué se diferencia violar sexualmente y someter al hambre? Claro. ¿No? A cualquier persona, digo, no hay mucha diferencia entre someter al hambre y violar, ¿no? Y me parece que desde ahí lo entendía esta tipa. Sí, sí, seguramente. Así que, bueno, en 1914 dirige en Chilpancingo, Guerrero, el periódico indigenista La Reforma y desarrolla arduo trabajo organizativo y político. Para 1916 se le señala como zapatista convicta por los carrancistas. Carranza también, recordemos, estuvo ahí del lado de Maderos. Estuvo presa 10 meses. A su salida funda el Consejo Nacional de Mujeres Mexicanas y continúa su labor propagandista fundada en 1919, El Desmonte, con artículos sobre la vida política y sindical. En 1921 creó en Morelos una colonia agrícola experimental, la Santiago Orozco. Fue colaboradora de Vicente Lombardo Toledano durante su gubernatura en Puebla de 1921 al 22, militó en el Partido Comunista Mexicano. Juana Belén dirigió el Hospital de Zacatecas en 1922. Fue inspectora de escuelas federales en Querétaro y en Zacatecas en 1925 al 30. En este último año fundó el Grupo Indoamericano, por medio del cual buscaba la unión latinoamericana contra el colonialismo estadounidense. Muchas de esas ideas están plasmadas en su ensayo Por la Tierra y por la Raza, de 1924. Juana Belén tenía 73 años cuando en 1930 inició la publicación de otros periódicos, Alma Mexicana. En 1932, Vesper entró en su cuarta y última época. En 1937 hasta 1941 fue directora de la Escuela Industrial para las Señoritas de Morelia, Michoacán. Durante todos estos años y hasta su muerte, el 13 de julio de 1942, continuó escribiendo artículos periodísticos. Sin duda, dice Amalia Rivera, la vida de Juana Belén alcanza la grandeza de la de otros grandes liberales que dieron patria a los actuales mexicanos. Sin embargo, es una perfecta desconocida, ni siquiera figura en los textos de historia de México. Salvo su inclusión en publicaciones especializadas de mujeres, su lucha permanece en el anonimato y su memoria ha sido honrada con apenas una calle de la colonia de los periodistas en la Ciudad de México. Y así concluiría más o menos la vida de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Para esta mexicana que escribe esto que acabamos de leer, Amalia Rivera, dice que no, ni siquiera figura en el libro de historia. Pero para rescatar que, aunque no figuren en los libros de historia, ya en 1914, a través de este periódico La Reforma, esta tipa entiende de la importancia de laburar en los medios de difusión masivos, ¿no? Sí, sí, sí. Como que, bueno, yo igual estoy convencido de que el medio no es un fin, pero es parte de ese fin, en tanto y en cuanto se hace desde un compromiso y desde una coherencia con la acción fuera del medio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso, me parece que grosa en eso esta tipa, ¿no? Sí, así que, bueno, muchas salutaciones para Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Así que ahora vamos a escuchar una canción que acá nos preparó Brian, de Judith Reyes. Así que adelante. A los presos políticos de México. Del 68 es esto, Hay en mi México 4,000 presos políticos que yo sé. Los torturaron porque es así como funciona en México la ley. los defensores del pueblo están sufriendo cárcel y represión, sacrificada su libertad, rojas banderas de la lucha son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Hay en mi México 4,000 presos políticos que librar de la injusticia con que el poder les ha privado de la libertad. Ellos lucharon para cambiar este sistema de explotación, pues los derechos del hombre vi que en todo México anulados son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. El director del penal llegó con drogadictos para golpear a los 90 que estaban ya en huelga de hambre por la libertad. La voz de la solidaridad vuelva este golpe demoledor, porque en mi México hay 4,000 presos políticos bajo el terror. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Bueno, acabamos de cerrar la puerta, sí, algo estrepitosamente. Venimos casi corriendo. Bueno, acá en este bloque nos acompaña Juan. Un ¿cómo te va, Leo? Tanto tiempo. Tanto tiempo que no nos vemos. Que no nos escuchamos en este... en este, en este ámbito, este, donde está el micrófono como centro. Tal cual. Así que te digo que esta vez la tormenta nos trae Alfonsín Storm. Una tormenta marítima casi, ¿no? Claro. Este, con todas sus ideas y sus metáforas. Bueno, personajes controvertidos si los hay dentro de todos los que hemos nombrado. Pareciera que ser que el arte está en toda su gama involucrado esta idea de controversión, ¿no? De esta idea de revolución por un lado y por el otro. No sé qué te parece. Y este depende. Depende. Hay artistas que se amoldan a las convenciones dadas. Uh-huh. Y hay otros que, bueno, hacen historia por, claro, por romper un poco cosas. Que sería el caso de Alfonsín Storm. Seguramente. Bueno, hay un poema o hay una editorial que hemos usado muchas veces que se llama La poesía y los imbéciles. Y que, bueno, justamente habla diciendo que la poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles, porque no pueden apreciar la ternura y lo básico de ser humano. No lo pueden apreciar los imbéciles. Entonces los imbéciles inventan otra poesía, porque también les gustaría entrar en esa puerta. Entonces inventan otro arte que es mucho más efímero y mucho más superficial, en la cual no pertenece. Mucho está más estructurado. Claro, ¿no? Mucho más estructurado. Más de moda. Y ahí entrarían. Como hacen los poetas de la novela 1984 de George Orwell, por ejemplo. Claro. Poetas contratados por el Estado para producir música, letras de música popular masiva, que estupidez a la gente. Seguro que hoy tendríamos muchísimos ejemplos también. No, no, pero yo me digo ciencia ficción. Bueno, no existe. La que sí entra a esa puerta herméticamente cerrada, obviamente, es Alfonsina Storni, sin ninguna llave ni nada. Sí, por lo pronto su vida, ¿no? Ya fue bastante marcada. Un poco fuera de lo común, ¿no? Por lo pronto no se casó ni virgen, creo. Seguramente. Y tampoco tuvo una familia con matrimonio legal y religiosamente establecido. Sí. Como indicaban hasta los manuales de esa época, ya tenía que ser la familia constituida. Bueno, sus padres, que fueron Alfonso Storni y Paulina Martignoni, quienes junto a sus hermanos mayores, María y Romero, llegaron a la provincia de San Juan desde Lugano, Suiza, en 1880. Fundaron una pequeña empresa familiar y años después las botellas de cerveza etiquetadas Cerveza Los Alpes de Storni y compañía comenzaron a circular por toda la región. Una empresa cervecera. El portero nos tiene loco, sí. En 1891 la familia viajó a Suiza, quedando en la provincia algunos hermanos, y en 1892, el 22 de mayo, algunos dicen el 29, nació Alfonsina en Sala Capriasca, siendo la tercera hija del matrimonio Storni, Martignoni. Su padre, un hombre melancólico y raro, por decirlo de alguna manera, fue quien eligió el nombre de Alfonsina, ¿no? Años más tarde, Alfonsina le diría a su amigo Fermín Estrella Gutiérrez: me llamaron Alfonsina, que quiere decir dispuesta a todo. Tomá, ¿no? ¿Sí? Se lo dijo así a un amigo. Sí, fue una forma diplomática de decir: no quiero ser más tu amigo. Más o menos. Hay otras versiones que indican que nació el 22 de mayo, pero la registraron el 29. Esa es la gran diferencia, que algunos dicen que fue el 22 y algunos el 29. Al fin de cuentas no importa demasiado. Es de Géminis, loco. Y otras que afirman que nació en un barco en alta mar. Ah, mierda. Fue bautizada en la parroquia de Teserete, lugar en el que actualmente se puede leer en el margen del acta del bautismo una inscripción realizada por el sacerdote Osvaldo Crivelli, que dice: grande poetesa morta al mar de la plata. Tomá, acá, que te escribo al lado de... No, porque tenía alguna raíz italiana, ¿no? Claro. Por parte de la madre, ¿no? Sí, seguramente. Padre suizo y... El padre suizo y la madre, por lo visto, con el apellido Martignoni. Sí, puede ser suiza italiana o italiana. Una de dos. O lo que fuese. Alfonsina aprendió a hablar en italiano, obviamente, y en 1896 regresó a San Juan, de donde son sus primeros recuerdos. Y ella recuerda esto de sus primeros recuerdos, ¿no? A ver, Dios mío, estoy en San Juan, tengo 4 años, me veo colorada, redonda, chatilla y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causo en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta. Lo recuerdo, ¿no? Casi traumático. Su madre la notó en el jardín de infantes, donde se le recuerda como una chica curiosa y que hacía muchas preguntas. Imaginaba mucho y mentía. Aparte. Su madre tenía... No puede ser. Los niños y los borrachos dicen la verdad, dice el sentir popular. Su madre tenía dificultades para enseñarle a decir la verdad. Inventaba incendios, robos, crímenes que nunca aparecían en los policiales de los periódicos. Metía a su familia en líos y en una oportunidad invitó a sus docentes a pasar las vacaciones a una quinta imaginaria en la periferia de la ciudad. O sea, Tremendo. Tiene todas las condiciones para ser poeta, digamos. Sí, sí. Estaba reuniendo, de a poco estaba reuniendo todas las condiciones. El recuerdo de su padre lo reflejó en el poema A mi padre, el cual se basa en la actitud melancólica del señor que en esa época promediaba los 30 años. Y Alfonsina recita lo siguiente: que por días enteros vagabundo y huraño no volvía a la casa, y como un ermitaño se alimentaba de aves, dormía sobre el suelo, y solo cuando el sonda grandes masas ardientes de arena y de insectos levanta en los calientes desiertos sanjuaninos, cantaba bajo el cielo. Hay si bien, como un dejo de reproche ahí, ¿no? Sí, también. Conflictiva la vida de muchos artistas con sus padres también. Que, creo que es el caso de también. Kafka, por sí, ejemplo. Es también como el punto que tiene que ser, ¿no? Dors, bueno, el caso de Jim Morrison. La carta que Kafka le escribe al padre es tremendo también, así que, lleno de reproches, por otro lado. Si bien la imagen del padre tiene matices melancólicos, la de la madre refleja tristeza oculta que muestra a su vez la marca de la resignación femenina. Entonces ella escribió: dicen que silenciosas las mujeres han sido. De mi casa materna, a bien pudieran ser, a veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Así, tajante. Se supone que esta descripción de la madre corresponde a la época en que precedió la mudanza a Rosario y a los años posteriores que fueron difíciles. En 1900 nació Hildo Alberto, el último hermano a quien tuvo que proteger. Es una suerte de madre. Sí, el encargo hermana, que ¿no? solía hacerse a la hermana mayor, ¿cierto? Claro. Sí. Que es otra muestra del sometimiento a la mujer. De la mujer, de género. Bueno, que en esa época estaba mucho más marcado que ahora. Uh-huh. No quiere decir que no siga pasando. Sí, obviamente. Estaba mucho más marcado. Bueno, para 1901 la familia se trasladó nuevamente, esta vez, como dijimos, a la ciudad de Rosario por motivos desconocidos. Se supone. Obviamente desconocidos para el que escribe, muy conocidos para el que lo hicieron, ¿no? Sí, decían que una de las razones era económica. Puede ser, porque le había ido mal en la fábrica esta de cerveza. Sí, sí, sí. Llevaron consigo algunos ahorros con los que Paulina, la madre de Alfonsina, abrió una escuela domiciliaria y pasó a ser la cabeza de una familia numerosa, pobre y sin nadie que la maneje. Los alumnos abonaban un peso con 50 por cada uno y llegaron a ser 50. Sin embargo, la ganancia de 75 pesos mensuales no permitía una vida cómoda. Eso es un detalle interesante porque estamos en plena época, esto es principio del siglo, sí, ¿no? Siglo XX. Era una época donde el Estado Nacional intentaba barrer con todas las escuelas que no fueran oficiales y que la mayoría de ellas provenían de asociaciones de inmigrantes europeos que llegaron acá y querían dar una educación según sus tradiciones a sus hijos. Claro, así que formaban estas escuelas tipo claro, así que esto era bastante común. Había escuelas italianas, escuelas de españoles, de franceses también. Bueno, las grandes ciudades, Rosario, Buenos Aires, y era un fenómeno común y era motivo de preocupación para las mentes del poder político de ese momento y económico también, claro. Uh-huh. Barrer con toda la diversidad cultural y imprimir una sola imagen de la argentinidad sí, para todo el mundo. Argentina unida. Más allá de un solo orden. Claro. Escondiendo las diferencias reales, ¿no? Tal cual. Bueno, más allá de eso, instalaron el Café Suizo, cerca de la estación de tren de ahí de Rosario. No se sabe la fecha con certeza, pero sí que el proyecto fracasó. ¿Por qué? Alfonsina dejó de asistir a la escuela y comenzó a trabajar lavando platos y atendiendo las mesas a la edad de 10 años. No fue esta la causa la que lo hace. Que la que cerró el Café Suizo, obviamente, ¿no? Mm. las demás mujeres comenzaron a trabajar de costureras, que tampoco fue ese el fracaso, pero el fracaso lo puede haber provocado la imposibilidad de manejar el negocio y el alcoholismo del padre, quien se sentaba en una mesa a beber hasta que su esposa, junto con uno de sus hijos, lo arrastraba hasta su cama. Y ahí me cae la ficha de por qué fracasó la fábrica de cerveza. Y sí, obviamente el padre no se hizo alcohólico en este momento, sino que ya venía, ¿no? Es como estar tentado con la gula y ponerse una roticería, qué sé yo. Prácticamente. Fábrica de chocolate. Así que una vez cerrado el emprendimiento se mudaron de casa, su hermana María se casó. También se estiraba eso, ¿no? De casarse porque era algo que... Hablando de eso, sí, ¿no? Rescato una cuestión, vos dijiste que muchas de las hermanas eran costureras. Sí. Y Roberto Arlen, en sus Aguafuertes porteña, y en otra... Ah, sí, que habla de... Los siete locos, en distintos textos de él, habla de... remarca mucho esto de las... de las pocas alternativas que había para la mujer en esa época. Uh-huh. O eran costureras, o se tenían que casar, porque sí, la o otra alguna era, que otra mecanógrafa, ponele. Claro, ¿no? Y si no, la otra era hacer la calle, así de sencillo. Sí, sí. Así que las familias que digamos que tenían un poco de incorporado a la ética cristiana o la ética de la época, ¿no? De casarse virgen, toda esa historia, buscaba que la mujer se vaya rápido con un hombre y se case, ¿no? Y forme familia. Uh-huh. Y las chicas mismas tenían eso como objetivo para salir de la casa algún día. Claro. Si no era tal cual, era casi el objetivo primordial de todas en ese momento, ¿no? Bueno, habíamos quedado que su hermana María se casó y Alfonso, su esposo, falleció por causas que no se conocen. O por lo menos que no conoce hasta ahora. Este hecho coincide con la edad en que Alfonsina comenzó a escribir poesías, ¿no? Tenía un mal recuerdo de aquel momento y lo expresó de esta manera: a los 12 años escribo mi primer verso. Es de noche, mis familiares ausentes. Hablo en él de cementerios, de mi muerte. Lo doblo cuidadosamente y lo dejo debajo del velador para que mi madre lo lea antes de acostarse. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente, tras una contestación mía levantisca, unos coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce. Desde entonces, los bolsillos de mis delantales, los corpiños de mis enaguas, están llenos de papeluchos borroneados que se me van muriendo como migas de pan. Las tareas domésticas no le dejan tomarse un descanso, ya que tenía que ayudar con la costura a su madre hasta la madrugada y con las tareas escolares a su hermanito. Una fotografía tomada en 1905 los muestra sentado en un sillón de mimbre y al niño vestido con un trajecito de marinero. Esta toma fue hecha por un fotógrafo del barrio un día que ella vistió a su hermano y salió con él, según relató Olimpia Perelli, su media hermana. Sigue para hacer un poco... cortecito a esta historia, vamos con un temita, ¿te parece, Juan? También con... ¿Acá no podemos decir que comienza espacio publicitario? No. ¿No se puede en este acá? Momento, no. Pues, no. ¿No van a clausurar la radio? Y prácticamente. Pero no. Bueno. Así que... comienza si querés, espacio musical. Si querés, después del tema hacemos unas publicidades. Pasamos unas publicidades. Ah, porque ya hay preparadas. Sí, hay tenemos unas publicidades filantrópicas, digamos, que sí, aporta sí. A la causa sin ningún interés. Sí, sin ningún interés. Y alguna con mucho interés. Ah, pero mira. Gracias a la que no tiene interés, compensamos por la que tiene mucho interés. Perfecto. Así que vamos con un temita de Mercedes Sosa también. Vamos a la estufa. Alumbra nada más, le canto

sea, por ahí conoció a Falcón incluso. Y capaz. Capaz. Seguramente. En 1907, Manuel Cordero, un director teatral que estaba de gira en la provincia junto con su compañía, arribó a Rosario. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a nuestra compañera Ana, que está por aquí seguro, nos está escuchando en este momento. Lo hice en Semana Santa, en el objetivo de representar las escenas de la Pasión de Cristo. Paulina tomó contacto con la compañía y se le asignó el papel de María Magdalena. Alfonsina, por su parte, asistió a los ensayos y, dado que dos días antes del estreno se enfermó la actriz que personificaba a San Juan Evangelista, y que ella sabía de memoria todos los papeles y no le incomodaba interpretar a un hombre, la reemplazó. Al otro día, la prensa elogió su actuación. Al poco tiempo visitó Rosario la compañía de José Tallavi, o Tallavi, no sé cómo se debe pronunciar, para entrevistarse con Alfonsina, quien le demostró que podía recitar y memorizar largos versos, y se le ofreció trabajo. De esta manera, Alfonsina dejó la casa de Rosario junto al resto de su familia. En un año recorrió Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán, representando Espectros, de Ibsen, La loca de la casa, de Pérez Galdós, y Los muertos, de Florencio Sánchez. Florencio Sánchez, uruguayo anarquista, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Pero no se conocen mayores detalles de este año de gira. Únicamente se sabe que intercambió correspondencia con Julio Cejador, un filólogo español. Según declaró a la revista El Hogar, a su regreso escribió su primera obra de teatro, Un corazón valiente se llamaba. Sin embargo, no han quedado testimonio de este hecho. Además, se enteró de que su madre había contraído matrimonio con Juan Parelli, un tenedor de libros, y que se había mudado a la localidad de Bustinza. O sea, un contador sería. Sí, más o menos. Donde había establecido nuevamente su escuela domiciliaria. La madre tenía así un afán, ¿no?, por esta escuela domiciliaria. Para poder visitarla se trasladó en tren hasta Cañada de Gómez, el 24 de agosto de 1908, donde la esperaba José Martínez, para trasladarla hasta el pueblo en un break con capota. Obviamente en ese momento, sí, algo boom, utilizado para trasladar la correspondencia hasta dicho lugar. Esa noche asistió a una fiesta en la casa del juez de paz, Bartolomé Escalante, e inició una amistad con algunas jovencitas del lugar, a quienes visitaba y acompañaba cuando andaba a caballo. ¿Cómo cambia acá, no? El entorno de... En Santa Fe, en Cañada de Gómez. Cuando la madre empieza a estar con esta persona, como ella también empieza a estar con otro... Claro. Con otras personas de otra... en otra escala social, ¿no? Porque este hombre evidentemente tenía mucha plata. Sí. El padrastro, entre comillas. Y estaba fuerte, digamos. Entonces se alojó en la casa alquilada por su madre frente a la plaza, que también eso hay que tener en cuenta. Alquilar una casa frente a la plaza valdría un Perú en cualquier época de la historia. Donde jugaba al tenis con la prima Correa, hija de la dueña de la propiedad, utilizando unas grandes alpargatas negras como raquetas. En el galpón del fondo de la propiedad solía fumar a escondidas cigarrillos de chala con Rafaela Ramírez, una joven del pueblo. También asistía a paseos, fiestas vecinales y celebraciones religiosas. Dictaba clases de recitado y de buenos modales de la escuela de su madre. Una alumna suya, Amalia Medina, la definió como una persona muy fina en su porte, en su bailar y en su mímica, aunque se la caracterizaba como una persona delicada y cariñosa. Hay testimonios de algunos días melancólicos donde se encerraba en sí misma y cantaba canciones tristes y dolientes. Evidentemente tenía un karma ahí. Sí. Una tristeza permanente. Permanente. En el año 1909 dejó el hogar materno para terminar sus estudios en Coronda. En esa localidad se dictaba la carrera de maestro rural, en la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales. En el registro de inscripciones aparece la leyenda: Alfonsina Storni, 17 años, Suiza. fue aceptada por su entusiasmo porque no tenía certificado de estudios primarios y tampoco aprobó el examen de ingreso, pero la escuela recién abría y necesitaba alumnos, según declaró la señorita Gervasoni, directora del establecimiento, quien además dijo que Alfonsina mostraba interés en progresar. Además, la nombraron celadora a cambio de un sueldo de 40 pesos. La pensión donde se alojaba le costaba 25 pesos, lo que la obligaba a mantenerse con los 15 pesos restantes. Por suerte todo ha cambiado ahora. Sí, hoy estamos... Hoy los alquileres salen, qué sé yo, decir, un décimo del sueldo saldrá de los alquileres. Sí, no sé, porque hoy todo el día tenemos propiedad propia. La gente no quiere comprar porque es más cómodo alquilar. Claro, tal cual. No quiere comprar propiedades porque... ¿para cambió qué? Muchísimo, por suerte, la situación. No tengo que pintar yo, viste. Bueno, esto nos lleva a esta reflexión. Por suerte hemos mejorado. Este alojamiento era propiedad de Mercedes Gervasoni de Venturini, la hermana de la directora del colegio. Es posible que Alfonsina cobrara una beca estatal de 30 pesos, gestionada por el diputado Mardoquio Contreras, pero este hecho no está todavía muy comprobado, digamos. Su profesora de idioma nacional, Emilia Pérez de la Barra, la estimuló a trabajar porque había detectado en ella condiciones de escritora. Por su parte, la secretaria de la institución, Carlota Garrido de la Peña, una escritora santafesina, propuso publicar un boletín del colegio que reflejara las actividades del mismo y del lugar. En el segundo número se describe que la alumna docente, Storni, cantó una romanza con voz dulce y sentimental, y en los números 4 a 7 se publicó un trabajo expuesto en una conferencia sobre temas pedagógicos que se celebró todos los sábados por los alumnos del segundo año. Se trataba de un método para enseñar aritmética en los primeros grados. Mira vos, para alguien que no había, en didáctica, sí. Para alguien que no había terminado la primaria, uh-huh. En realidad. En 1910, Storni comenzó a realizar viajes los fines de semana sin que nadie supiese a dónde iba y de dónde conseguía el dinero. No, pero si no era maestra. Pero no le quedan 15 pesos. Claro, tenía 15 pesos mensuales. Aparte las pibas entran gratis, los boliches. Surante. Alguien se dio cuenta de que viajaba a Rosario, por ejemplo. Mira, claro. Como nuestra amiga Ana. Claro, como Ana. En la ciudad de San Lorenzo. Claro, y es una distancia, en esa época sería una buena plata. Sí, sería una buena guita. Y una buena cantidad de tiempo también. Y de Cañada de Gómez a Rosario. A Rosario. Y aparte venía con platas. Con plata, perdón. Perdón el plural. En la ciudad de San Lorenzo, durante la celebración del aniversario de la batalla de San Lorenzo, le pidieron que cante. En un escenario adornado de banderas argentinas, entonó La Cavatina del barbero de Sevilla de Rossini. Le pidieron un bis, y en un momento de silencio, alguien afirmó en voz alta que era la muchacha que cantaba en Rosario, en un lugar de dudosa reputación, por no decir en un puticlub. A lo que el público respondió con risas. Al regresar a la pensión escribió en una nota: después de lo ocurrido no tengo ánimos para seguir. Así, tajante. Y se perdió de vista. La nota fue hallada por la esposa del comisario, que fue a su habitación a la hora de la comida para ver por qué no llegaba. Salió la familia a buscarla y la encontraron en un barranco llorando. El comisario le palmeó la espalda y se tranquilizó. Por la noche recuperó el humor, pero esta escena pudo ser el presagio de lo que pasaría 30 años después también. Evidentemente era muy sensible a la amonestación social, ¿no? Sí, no por permitía el recuerdo casi, de niña. Sí, no permitía casi la amonestación social. Y lo que... sí, de verdad, la actitud de esta gente evidentemente fue la actitud que hoy llamaríamos chota, ¿no? Sí, tal cual. Pero, o sea, denunciarla ante el público, de dejarla en ridículo, qué sé yo, pero... aparte que supuestamente cantaba muy bien, digamos, o sea, no... era su punto débil. Sí, el tema de la burla era, yo la vi cantar en tal lado. Tenemos... por suerte hoy estos chotos ya no están, tampoco no, están no entre más. Nosotros. Ahora somos todos, estamos evolucionados. Estamos evolucionados y actuamos libremente. Bueno, su madre asistió a la entrega de diplomas de maestros En el programa del acto figuraban tres poemas de Alfonsina. Uno de ellos fue recitado por alumnos del Jardín de Infante y titulado Un viaje a la luna. Ese año el tema planetario estaba de moda porque se había visto el cometa Halley, 1910, claro. Lo cual despertó temor en la población e incluso, como casi todos sabemos, suicidio también, ¿no? Sí. Acá en Radio La Negra hay un cuadernillo en el que usted puede anotarse si se quiere suicidar para el año que viene, porque todos dicen que el 2012 va a terminar el mundo. Así que si se quieren venir a anotar, vamos a hacer un suicidio en masa. Porque bueno, basado en los calendarios que esté aztecas, organizado, porque si no, claro, que esté organizado, que si no sea no tiene sentido, o sea, por favor. O sea, vamos a ponernos de acuerdo, o tomemos todo arsénico, o no sé, o entremos en bandadas lo de Lewis, qué sé yo, algo así, algo que indique el suicidio en masa, ¿no? Así que bueno, están todos invitados para venir acá a anotarse para el suicidio en masa del año que viene. Según el calendario maya va a ser en realidad, según la interpretación del calendario maya, ¿van la interpretación yanqui, va a ser el suicidio? ¿Van a ir matándose antes o no? Sí, lo estamos haciendo. Listo. No, porque conozco mucha gente y por ahí, pero no sé si tiene que estar con el requisito de que esté plenamente viva. No, que ya vaya. Van a ir matándose de hace años. Está listo, bien, etílicamente bien. O de otras maneras. Bien, perfecto. En realidad no discriminamos a nadie. Bueno, habíamos quedado en el cometa Halley, ¿no? Además, entonó el brindis de la Traviata de Verdi y antes de irse le dedicó a la directora María Margarita Gervasoni un poema llamado El Maestro, que incluyó la frase a mi inteligente y noble directora, como hoy muchos de nosotros también le hemos dedicado ese poema a la directora. En abril de 1921, pasó mucho tiempo, ingresó como docente a la Escuela para Niños Débiles del Parque Chacabuco, una institución creada por Hipólito Yrigoyen, para contrarrestar los efectos de la pobreza, albergando a los niños mal alimentados o raquíticos. Qué bueno, porque ahora me acuerdo que Yrigoyen por esa misma época estaba mandando un ejército a fusilar a 1500 trabajadores en la Patagonia. Sí, ¿eh? Porque le habían chiflado acá. Uno pero de claro. Menéndez, Brown Menéndez, uno de que tiene la anónima, algo así. Puede ser. Ajá. Sí, le habían chiflado, vení. Que acá hay quilombo. Y oye, hay quilombo, vienen los comunistas. Claro. Y al mismo tiempo, para contrarrestar eso, el tipo hizo esta escuela que contrarrestaba los efectos de la pobreza. Claro. Porque, obviamente. Pero en otro lado, no acá en la Patagonia, ¿eh? Acá había otras cosas. Acá no había raquíticos y pobres. Había comunistas, que era peor. Claro. Y se comía entre ellos. Por encima, ejemplo, ¿no? Se los trataba con un programa de sol y ejercitación física. Ese era el programa de Yrigoyen. Salgan a correr, chicos, al medio del sol. Alfonsina no se sentía a gusto, obviamente, en este empleo, porque decía que las autoridades no eran comprensivas con ella, ¿no? Claro, cosa que ahora no pasa. Esperarían de ella una especie de carcelera, qué sí. sé yo. Celadora, claro. Es muy poco, carcelera prácticamente. Tal cual. Cosa que ahora no pasa. No, nos por sentimos supuesto. Muy a gustos. Ahora estamos. Bueno, en 1911, volvemos un poco para atrás, se había trasladado a Buenos Aires llevando consigo sus pocas pertenencias. Arribó a la estación del Ferrocarril del Norte, actualmente de Retiro, y se hospedó en una pensión hasta el año siguiente, o sea, 1912. El 21 de abril nació su hijo, Alejandro, sin padre conocido. Mirá qué osadía. Qué osadía, ¿eh? ¿Cómo va a tener relación sin casarse? No, por favor. Increíble. El parto se llevó a cabo en el Hospital San Roque, hoy Hospital Ramos Mejía. Más tarde, madre e hijo se debieron mudar a una casa compartida con un matrimonio. Descansó unos meses y en 1913 consiguió trabajo de cajera en una farmacia y posteriormente en la tienda A la Ciudad de México.

que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Bueno, seguimos con la historia de Alfonsina Storni. Pero antes recordando de que este programa se está retransmitiendo, se va a retransmitir por la Petumo de Lane. Allá nuestros amigos de la 88.7. Así que bueno, está bueno esta onda de conectarse. De conectarse, ¿sí? ¿No? Bueno, de hecho hay algo en gestación importante que para conectarnos más todavía. Sí, así sí. Que bueno, llegarán noticias. Bueno, La Inquietud del Rosal. Qué título, ¿no? La Inquietud del Rosal. Un libro de poesía donde expresaba sus deseos como mujer y describía su condición de madre soltera sin ningún tipo de complejo. Se publicó en 1916, aunque nunca le pudo pagar la edición al imprentero. Lo escribió en su trabajo mientras dictaba órdenes y correspondencias a la mecanógrafa, en un encuentro que tuvo con el poeta Félix Vasiliax. Leyó los versos. Al terminar, este le propuso acompañarla a la imprenta de Miguel Calvello, quien aceptó imprimir el libro a cambio de 500 pesos por 500 ejemplares. Alfonsina aceptó, pero nunca pagó la cuenta porque no logró reunir el dinero. Además, le ofreció a Leopoldo Lugones los originales por miedo a ser acusada de impúdica a causa de esta publicación, y también le dio una dirección postal, Belgrano 843. No hay referencia alguna de que Lugones respondiera. El poeta era celoso de sus potenciales rivales, y más aún tratándose de una mujer, por lo que jamás le dedicó ninguna de sus críticas. Claro, él escribía medio choto de Lugones, ¿no? En este, sí, escribió La Nación, por ejemplo. Tenía una. Él era el referente de esa época. Claro. Venía de la época modernista como máxima figura. Y hasta que no llegaron la generación de Martín Fierro, fue el referente de la literatura argentina en ese momento. De hecho, fue el encargado de erigir el gaucho, este que conocemos nosotros, de postal, dócil, peón y obediente al patrón, cuando se cumplió el centenario de la Argentina. El primer centenario. Fue uno de los mayores propagandista de esa imagen de la argentinidad, que por supuesto era funcional al sistema terrateniente, claro, al poder terrateniente de la oligarquía. No, así que no podía esperar mucho de Leopoldo Lugones. No. El libro no tuvo una buena aceptación. La revista Nosotros, de Roberto Giusti y Alfredo Bianchi, le dedicó media página en marzo de 1916 diciendo: libro de una poeta joven y que no ha logrado todavía la integridad de sus cualidades, pero que en el futuro ha de darnos más de una valiosa producción literaria. Llevó a Rosario 100 ejemplares y le comentó a su madre que había vendido muy pocos ejemplares por ser una escritora inmoral. Hola, mamá, te traigo esto, pero no vendí muchos ejemplares porque soy una escritora inmoral, le dijo. ¿Pero qué decía? ¿Qué cosa decía? Era inmoral porque tenía un hijo de soltero. Claro. Ya, eso ya. No importaba lo que vos producías. Uh-huh. Era lo que vos eras en tu vida. Claro, las mujeres que eran morales, digamos, no escribían directamente. Le echaban en, no, pero seguramente le echaban en cara como vos te atreviste a hacer lo que yo tenía tantas ganas de hacer. Claro. Tal cual. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? Obedecer. Porque vos escribís. La publicación de este libro le permitió ingresar a los cenáculos de escritores como la primera mujer en integrarlo. Además, la ayuda del poeta Juan Julián Lastra y las colaboraciones de, en Caras y Caretas, como lo mencionamos, le permitieron relacionarse con los editores de la revista Nosotros, una revista literaria que reunía a los escritores más conocidos. A las reuniones asistía llevando su libro como carta de presentación. Su primera reunión fue una comida en homenaje a Manuel Gálvez, quien festejaba el éxito de su obra El mal metafísico. En esta oportunidad, Alfonsina recitó algunos de sus versos y otros de Arturo Capdevila, destacándose su voz metálica, según dice. A raíz de algunas críticas de sus jefes en su trabajo de corresponsal psicológico, quienes no veían bien que la escritora de un libro que limitaba con la inmoralidad trabajase allí, tuvo que renunciar. Le prometieron dejarla seguir si les aseguraba que no volvería a repetirse, pero ella no aceptó. Según una versión contada por Conrado Nole Roxlo. Hay otras versiones que indican que fue por problemas de salud. Amado Nervo, ¿conoces a este Conrado Nole Roxlo? Sí, sí, fue ¿sí? también de... Fue uno de los que estuvo también en la generación Martín Fierrista, digamos. Ah, mira vos. Sí, sí, estuvo ahí. En un grupúsculo con Borges, Macedonio Fernández. Estaba ahí representando la movida, digamos. Sí, sí, sí, sí. Mira vos. Sí. Bueno, Amado Nervo, el poeta mexicano, paladín del modernismo, junto con Rubén Darío, publicó sus poemas también en Mundo Argentino. Y esto da una idea de lo que significaría para ella, una escritora sin reconocimiento aún, el haber llegado hasta aquellas páginas. En 1919, Nervo llegó a la Argentina como embajador de su país y frecuentó las mismas reuniones que Alfonsina. Ella le dedicó un ejemplar de La inquietud del Rosal y lo llamó en su dedicatoria Poeta Divino, vinculada entonces a la mejor de la vanguardia novecentista, que empezaba a declinar en el archivo de la Biblioteca Nacional Uruguaya. Hay cartas al uruguayo José Enríquez Rodó, otro de los escritores principales de la época, modernista, autor de Ariel y de los motivos de Proteo, sí. Ambos libros pilares de una interpretación de la cultura americana. El uruguayo escribía como ella, en Caras y Caretas, y era, junto con Julio Herrera Resig, el jefe indiscutido del por ese entonces nuevo pensamiento en el Uruguay. Ambos contribuyeron a esclarecer los lineamientos intelectuales americanos a principios de siglo, como lo hizo también Manuel Ugarte, cuya amistad le llevó a Alfonsina junto con la de José Ingenieros. Referente del socialismo de aquella época, ¿no? José Ingenieros. Sí, José Ingenieros. Que hay una biblioteca que actualmente lleva su nombre. Es raro porque hay una biblioteca anarquista que lleva su nombre. Se llama José Ingenieros. En esa época. En ese momento, ¿no? Había. Al principio, por lo menos, todo muy difuso. Era prácticamente lo mismo. Que ojalá volviera a esa época, ¿no? Era socialismo y después. Se dividieron las ramas, libertario, socialismo sí. más acorde al juego democrático, qué sé yo. Ojalá volviera a esa época en la cual era sinónimo ser socialista que anarquista y libertario, y que todo era, no digo que todo era lo mismo, porque no era que sí, era un poco sino que eran ideas que venían de Europa. Pasa que, claro, eso iba a decir, es repercusión de lo que pasa en Europa, donde todavía había, la mayoría de los países de occidente europeo había gobiernos absolutistas. Claro. Entonces los movimientos opositores eran todos estaban unidos en la misma causa, claro. Acabar con esos movimientos. Después empezaron las separaciones, empezaron a hilar más fino cuál es el programa. Y ahí se empezó a atomizar y ahí empezó el declive. Y acá era un poco por imitación. Imitación, sí. Por ejemplo, el Poldo Lugones, que terminó siendo un facho recalcitrante, empezó siendo anarquista y socialista en una época, muy uh-huh. joven. Era simplemente porque era adolescente o joven, porque era rebelde, él, ¿no? Era la movida. Sí. Y claro, y era, estaba de moda ser socialista o anarquista en Europa, entonces él tenía también que ser, y así mucho. Tenía que hacerlo. Y así mucho. Bueno, después salió la verdadera vena aristocrática y oligarca que tenía. Que le correspondía. Claro, que le correspondía su condición de clase, ¿no? Tal cual. Que no quiere decir que no haya gente que haya podido escapar de eso. Aclaremos eso. Sí, ¿no? Seguramente. Pero bueno. Bueno, esta, obviamente eran épocas de crisis en las que la poesía no alcanzaba para vivir, como que ahora sí alcanzaría, ¿no? Ahora tampoco alcanza. No. O sí. No. Ahora tampoco alcanza. No. Salvo que seas un Benedetti o no sé. O que haya sido un Benedetti. Sí. No, puede ser a través de la. A través de la música, puede ser. A través de la música, sí. Sí, sí. Pero la música es el. Es como el medio para sí, llevar la poesía y sí, a vivir sí, de eso. Es el medio más fácil en este claro. momento. Bueno, así que para complementar sus actividades, Torni escribía gratis para el periódico La Acción, de tendencia socialista, y en la revista Proteo, de tendencia latinoamericanista. Buscó un trabajo más rentable y consiguió ser directora en el Colegio Marcos Paz, en la calle Remedio de Escalada y Argerich. La escuela perteneciente a la Asociación Protectora de Hijos de Policías y Bomberos funcionaba en una casa rodeada de un gran jardín y además tenía una biblioteca con más de 2000 libros que le permitió complementar sus lecturas. Poco después de conseguir dicho empleo, se mudó a una casa en la calle Acevedo 2161 que se encontraba más cerca del establecimiento, junto a su hermana. Cuando asistía a los encuentros literarios, dejaba a su hijo Alejandro con la hermana, su amiga Josefina Gross y Josefina, la hija de esta última, que jugaban con él para entretenerlo. Seguía siendo una liberal total, ¿no? O sea, dejaba a su hijo y se iba a los encuentros literarios. Su voluntad no la abandonó y siguió escribiendo. Publicó El Dulce Daño en 1918. El 18 de abril de ese año se le ofreció una comida en el restaurante Génova de la calle Paraná y Corrientes, donde se reunía mensualmente el grupo de Nosotros, esta revista que ya hemos mencionado, y en esa oportunidad se celebró la aparición de El Dulce Daño. Los oradores fueron Roberto Giusti y José Ingenieros, su gran amigo y protector y a veces su médico. Alfonsina se estaba reponiendo de la gran tensión nerviosa que le había obligado a dejar momentáneamente su trabajo en la escuela, pero su cansancio no le impidió disfrutar de la lectura de su poema Nocturno, hecha por Giusti, en traducción al italiano de Folco de Stena. En 1918, Alfonsina recibió una medalla de miembro del Comité Argentino Pro Hogar de los Huérfanos Belgas, donde también se homenajeó a Alicia Moró de Justo y Enrique del Valle y Berlucea, por haber aparecido como concurrente a un acto en defensa de Bélgica, con motivo de la ocupación alemana, por ese entonces. Ese año siguió visitando Montevideo, donde hasta su muerte frecuentaría a sus amigos uruguayos. Juana de Ibarború diría lo siguiente, año después de la muerte de la poetisa argentina, que acá ya estamos revelando el final. Obviamente ha muerto. Lo hemos declarado en este momento. Así que adelantándonos al final de la muerte de Alfonsina Storni, Juana Ibarború decía eso. Me acuerdo de un poema de Juana Ibarború que se llama La Higuera, que es tremendo, buenísimo. Que es como que el árbol más feo del lugar donde estaban muchos árboles frutales. Entonces habla la higuera diciendo que es el árbol más feo, porque aparte no da sombra, nadie se quiere estar abajo de ella porque da los frutos y crea muchas moscas y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero termina diciendo el poema: hoy alguien pasó y me dijo que soy hermosa. Y se quedaba con eso la higuera, que era como la que escribía ese poema. buenísimo ese poema de Juan de Oruro. Bueno, decía lo siguiente: su libro Languidez de 1920 había merecido el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura. También en 1920 vino por primera vez a Montevideo. Era joven y parecía alegre. Por lo menos su conversación era chispeante, a veces muy aguda, a veces también sarcástica. Levantó una ola de admiración y simpatía. Un núcleo de lo más granado de la sociedad y de la gente intelectual la rodeó, siguiéndola por todos lados. Alfonsina, en ese momento, pudo sentirse un poco reina. Decía Juan de Oruro. Qué paralelismo con la historia de Pizarnita, ¿no? Alejandra Pizarnita. Tiene algo de... Tiene algo de eso, ¿no? Sí. De revelarse al, bueno, al rol social que tenía... Que en ese momento... Tenía preparada la cultura de ese entonces. Parece bastante. Bueno, en una visita que realizó al local de las Lavanderas Unidas, un pseudo sindicato del socialismo, cuyo local quedaba al final de la avenida Pueyrredón y era frecuentado por personas de raza negra, parda y mulatas, comenzó a dudar de la época en la que vivía. Se sintió trasladada a la época colonial y a temer que sus poemas resultaran futuristas, cosa que no ocurrió, ya que logró relacionarse desde el primer momento. Esta tendencia también que tenía, que a ella le parecía que todo lo que hacía estaba no iba a ser bien recibido, ¿no? Esta tendencia totalmente así como... Sí, como falta de... ¿no? Falta de fe en sí misma. Sí. En 1920 viajó a Montevideo con el fin de leer su poesía y la de Delfina Bunge, esposa del novelista Manuel Gálvez, cuyo libro Poemas fue traducido del francés por Alfonsina, y para dictar una conferencia sobre la poetisa de Mira Agustini. Viajó junto a la familia Gálvez y Capdevila, y en ese viaje conoció a Carlos Quijano, quien años más tarde dirigió el periódico Marcha en ese país. A su regreso, se cree que Quijano fue quien la despidió en el puerto arrojando fósforos encendidos, según dice la leyenda. Visitó el cementerio del Buceo y escribió su poema Un cementerio que mira al mar, centrado en un diálogo con los muertos. También había publicado los libros Irremediablemente y Languidez anteriormente. Este mismo año comenzó a escribir en su nueva casa de José Bonifacio, 2011, donde se mudó con su hijo. Su poema Ocre, que tardó 5 años en publicar, reiterando la temática de la mujer. Al mismo tiempo participó en el grupo Anaconda, este grupo que había formado Quiroga. Ajá. Que mira, también tiene un libro que se llama Anaconda Quiroga, ¿no? Una agrupación literaria cuyas reuniones se celebraban en Capital Federal, en el hogar del acuarelista Emilio Centurión. Esta variedad de actividades le produjo estrés a Alfonsina, quien lo manifestó mediante nervios, cansancio y depresión. Viajó varias veces a Mar del Plata y a Los Cocos, Córdoba, para descansar. También se reunía en los altos del teatro, en PAE, lo cual en ese entonces era un cine ubicado en la esquina de Corrientes y Maipú, donde entabló amistad con Nere Ross. Nere Ross, Conrado Nere. ¿Cómo se llama? ¿Rox? Roslo. Conrado Nere Ross. Bueno, así que después vamos a hablar, después de este tema, de esta pequeña amistad y amor, o en realidad amistad y amor es lo mismo, pero que en ese entonces no tanto, con nuestro gran compañero Horacio Quiroga, como no podía ser de otra manera, o sea, por lo menos un gran compañero mío. Yo he manifestado acá plenamente que soy muy fanático de Edgar Allan Poe, y obviamente también muy fanático de Quiroga, como no podía ser de otra manera. Una cadena. Así que, tal cual. Así que bueno, vamos a un temita y después vamos a hablar de esta amistad con Horacio Quiroga. Así que adelante, Brian. Thank you. el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El agua del Calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Luna de los medanales, lunita capayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Deja que beba en tu vino la savia capayateña y que me pierda en la cueca antes que me muera, y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Bueno, seguimos acá en Cabeza de Tormenta, ya sabiendo que nos estamos yendo de hora, pero completamente, pero también sabiendo que queda mucho material por compartir. Y más allá de estos auspiciantes que nos estuvieron acompañando, tampoco nos presionan tanto como para decir, chicos, terminen ya mismo el programa. Aparte merece también involucrarnos en esto, ¿no? Perder oro de tiempo. Sí, perder de tiempo. Hablando de auspicio, dale. Vamos a hacer un auspicio real, un comunicado real de porque acá una gente vecina se le quemó la casa. Sí. Así que bueno, por ahí si alguien escuchando se puede ir a colaborar. La vecina vive sobre la calle Libertad, al ¿qué altura es más o menos? Y queda al mil frente de la despensa, sesgueado a la despensa Don Pedro. Bueno, la familia es Garrido, ¿verdad? Garrido. Bueno, si algún vecino del Bolsón o del barrio sí, algo para donar, estaría bueno. Hemos estado mangueando ahí. Si no, pueden ir a la biblioteca Atahualpa Yupanqui también. Mañana vamos a estar a partir de las 3 de la tarde. Así que si quieren ir a aportar ahí algo. Bueno. Muy bien, fin de espacio. Y seguimos con esta relación con nuestro queridísimo amigo Horacio Quiroga. Bueno, Horacio Quiroga le recomendó en una carta a José María Delgado viajar a Buenos Aires para conocer a Alfonsín y conversar sobre su poesía. Además comenzó a concurrir al cine con Alfonsina y los hijos de ambos, y en una oportunidad, en una reunión en una casa de la calle Tronador donde se reunían los escritores de la época, jugaron a las prendas, consistiendo en que Alfonsina y Horacio debían besar al mismo tiempo las caras de un reloj de cadena que sostenía Horacio. Imagínense, Horacio sosteniendo un reloj de cadena y entre los dos tenían que besar caras opuestas del reloj. Iba a terminar en cualquiera. ¿Qué hizo Horacio? Retiró el reloj en el momento en que Alfonsina se aproximaba a su labio, terminando en un beso, obviamente, que no podría ser de otra manera. Aparte, aquel que no haya visto un retrato de Alfonsina era muy hermosa realmente. Una mujer muy linda. episodio que no le causó mucha gracia a su madre, quien se encontraba presente. Cosa que no hay que hacer si está tu... O sea, la madre de la que vos vas a engañar o besar en ese momento, ¿no? Sí, sí, ya lo han dicho también. Más adelante, grandes poetas como las primas, ¿no? Claro. La mano Antonio. Que mamá está en la cocina. Sí, sí, es un tema recurrente. La poesía universal. La, ¿no?, poesía universal. La lírica universal. Tal cual. Dame un beso, Lupita, que mamá no nos mira. Así que, bueno, Quiroga la mencionó frecuentemente en sus cartas, entre los años 19 y 22, o sea, 1919 y 1922. Pero no se sabe a ciencia cierta la duración y el tenor de la relación. La mención del escritor la destaca en un grupo donde no había otras escritoras. En sus misivas o sus... a su amigo José María le menciona con respeto por su obra y la trata como su igual, y en un aviso que el grupo Anaconda viajaba a Montevideo, la lista la encabeza Alfonsina, sin el apellido. Una demostración de la confianza mutua, obviamente. Por otra parte, en un aviso del 11 de mayo de 1922, en una visita para días posteriores, anunció que viajaría con sus hijos y con ella, y proponía comer todos juntos. Además, Emil Rodríguez Monegal, biógrafo de Quiroga, testimonió el relato de Emilio Oribe, poeta uruguayo, que dijo que Quiroga esperó a Alfonsina a la salida de unas conferencias que dio en la universidad, posiblemente sobre la poesía de Elmira Agustini. Quiroga no quiso asistir a este evento, pero la esperó a Alfonsina a la salida. Ella apareció cubierta de un sombrero de paja que sorprendió a los habitantes del barrio cercano al puerto, como no podía ser de otra manera, ¿no? Alfonsina acompañaba a Quiroga al cine, a las tertulias literarias y a escuchar música. A los dos le gustaba Wagner, por ejemplo. Frecuentemente viajaron a Montevideo y se tomaron fotografías donde aparecen alegres. Los viajes se realizaron porque Quiroga fue adscripto del consulado uruguayo, como habíamos mencionado ya en el programa, ¿no? Y siempre lo hacía acompañado de intelectuales femeninas. Qué grande, ¿no? Quiroga. Cuando Quiroga viajó a Misiones en 1925, ella no lo acompañó por recomendación de Benito Quinquela Martín. Ajá. ¿Por qué? Le dijo, con ese loco no. Así, tajante. Le dijo, bueno, Quinquela. Le sacó la ficha. De esa forma, el escritor viajó solo a San Ignacio, dejando su departamento al uruguayo Enrique Amorín. En esa vivienda, Alfonsina se presentó en una oportunidad para solicitar noticias de Quiroga, que no escribía. Este viaje duró un año y a su regreso Quiroga restableció la amistad con Alfonsina tras una reunión en una casa que había alquilado en Vicente López, donde se leyeron sus creaciones y más tarde salieron al cine y a varios conciertos ofrecidos también por la sociedad wagneriana de esa época. Esta relación finalizó de alguna manera, supuestamente, en 1927, cuando el escritor conoció a María Elena Bravo, que fue su última esposa. Bueno, nunca se supo si él y Alfonsina fueron amantes o no, y tampoco nos incumbe, ya que no abordaron el tema del amor como tales. Si se sabe que ella... En realidad el amor está presente en todos lados, también más mismísimo de todos los las locuras. Si se sabe que ella apreciaba a Quiroga como un amigo que la comprendía y que le dedicó un poema cuando él se suicidó 10 años más tarde, que presagiaba aparte su propio final. Ella dijo, entre otras cosas: morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a un tiempo y se acabó la feria. Allá dirán, más pudre el miedo, Horacio, que la muerte que a las espaldas va. Bebiste bien y luego sonreías. Allá dirán. Un pequeño extracto del poema que le dedicaba Horacio, y que ella también decía, comprendía, que estaba bien que él haya muerto como... como en sus cuentos. Sí, a ver, recordamos que claro que la moral también ataca, ¿no?, la práctica del suicidio. Bueno, la moral así estrictamente cristiana puede ser un pecado, ¿no? Porque dice que suicida no va al paraíso, ¿no? Es castigado por... Bueno, y Horacio se suicida, como hemos leído acá, gracias a un amigo que conoce en la internación. Un amigo falta de luz, como decía, me acuerdo de la biografía que había leído, que le dice, bueno, que si sos mi amigo, ayúdame a tomar esto, porque me va a sanar. Y el amigo lo ayuda a beber eso sin saber que era veneno en el hospital. Y ahí muere. Pero, más allá de que, bueno, se había suicidado su primer mujer de un escopetazo, su padre también se había suicidado y él lo había presenciado, un amigo de él, o sea, venía de movidas así, Horacio. Todo para atrás. Bueno, en 1923 la revista Nosotros, que lideraba la difusión ya en ese entonces de la nueva literatura argentina y con hábil manejo, formaba la opinión de los lectores. Publicó una encuesta dirigida a los que constituían la nueva generación literaria, era la consigna. La pregunta estuvo formulada sencillamente: ¿cuáles son los 3 o 4 poetas nuestros mayores de 30 años que usted respeta más? Era la propuesta. Alfonsín Storni tenía en ese entonces 31 años recién cumplidos, la edad límite exigida para constituirse en maestro de la nueva generación. Su libro Languidez, de 1920, había merecido el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura, lo que la colocaba muy por encima de sus padres. Muchos de las respuestas a la encuesta de Nosotros coincidieron en uno de los nombres, Alfonsín Storni. En 1925 publicó Ocre, que marcó un cambio decisivo en su poesía. Desde hacía 2 años era profesora de lectura y declamación en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Su poesía, fundamentalmente de temáticas amorosas, también se ligó a la temática feminista e intentó desligarse de la opalandas de modernismos y volver más la mirada al mundo real. La soledad y la marginación hicieron mella en su salud y a veces la neurosis le obligaba a dejar su puesto de maestra de escuela. En ese periodo, Gabriela Mistral, otra grande, visitó la casa de la calle Cuba. Fue un encuentro de importancia para la escritora chilena, ya que lo publicó ese año en El Mercurio. Cuando previamente arregló su cita por vía telefónica, le impresionó la voz de Alfonsina. Además, le habían dicho que era fea y por lo tanto esperaba una cara que no congeniara con la voz. Preguntó por ella cuando la atendió la misma Alfonsina, dado que la imagen no coincidía con la advertencia. Extraordinaria la cabeza, recuerda, pero no por rasgos ingratos, sino por un cabello enteramente plateado que hace marco de un rostro de 25 años. Y aparte insiste: cabello más hermoso no he visto. Es extraño como lo fuera la luz de la luna a mediodía. Era dorado y alguna dulzura rubia quedaba todavía en los ojos blancos. El ojo azul, la empinada nariz francesa muy graciosa y la piel rosada le dan alguna cosa infantil que desmiente la conversación sagaz y de mujer madura. Aquel que haya visto las fotos de Alfonsina ya en su etapa de pelos medio canos, es tal cual como la describe Gabriela Mistral, tal cual. La chilena quedó impresionada por su sencillez, por su sobriedad, por su escasa manifestación de emotividad, por su profundidad sin trascendentalismo y sobre todo por su información, propia de una mujer de gran ciudad, y dice Mistral, que ha pasado tocándolo todo e incorporándose. Fue nombrada titular en una cátedra del conversatorio del Conservatorio de Música y Declamación. También fue maestra de castellano y aritmética en una escuela de Bolívar y además fue designada por el doctor Noel, director del Teatro Infantil Municipal. Una decisión que los medios de prensa calificaron como acertada. Raro, ¿no? En esta época elaboró sus teorías acerca de la relación entre hombres y mujeres con el objetivo de volcarlo en una obra teatral. El resultado se vio reflejado el 20 de marzo de 1927, cuando se estrenó su obra de teatro El Amo del Mundo, que despertaba las expectativas del público y de la crítica. Y ahí está lo que vos decías, que ella no resistía las críticas, ¿no? De los demás. Porque el día del estreno asistió el presidente Alvear. Presidente Alvear lo tuvimos acá también porque fue víctima de un atentado anarquista. Cuando vimos presidentes víctimas de atentado anarquista, entre ellos estaba Alvear, acompañado de su esposa Regina Pacini. La obra no tuvo una buena crítica y a los 3 días tuvo que retirarse del cartel, lo que provocó la indignación. Un golpe duro para esa persona que no soportaba eso, ¿no? En la revista Nosotros, de abril del 27, se publicó los detalles de la puesta en escena y se comentó que un señor apellidado Bengoa se presentó en su departamento en Córdoba y Esmeralda y dijo que era empresario teatral. Quería presentar la obra con la esposa de este como intérprete. La actriz le comentó a Alfonsina el deseo de interpretar el personaje de otro modo. En el primer ensayo, Alfonsina observó que el carácter del personaje, que era Márgara, se había desviado a causa de la falta de acotaciones. Pensó que iba a poder corregir la situación, pero por las realidades comerciales del teatro no lo logró. Intentó hacer otros cambios en la obra, pero el director artístico le dijo que había entendido la obra mejor que ella y que tenía la obligación de defenderla, lo que provocó el enojo de Alfonsina, que no concurrió más a los ensayos. El día del estreno descubrió que habían retirado un proverbio hindú de boca de uno de los personajes. Más tarde consiguió que los restituyeran, pero no logró evitar el fracaso de la obra. O sea, le habían cambiado los tipos a su conveniencia, ¿no? Y bueno, como Alfonsina se había empacado un poco. Y bueno, vista también. Sí, el celo artístico, ¿no? ¿Qué sé yo? Tal cual. Estás manoseando tu obra para hacer guita nomás. Y bueno, la escritora complicado. Se sintió muy dolida por su fracaso y trató de explicarlo atribuyéndole la culpa al director y a los actores. El cronista recomendó en su crítica incorporar nuevos actores porque los originales podían dañar la escena debido a su profesionalismo mecánico, y concluyó que a Alfonsina le faltaba conducir la acción de sus obras con la vivacidad que conduce sus diálogos para que sus obras fueran una pieza fuerte en el teatro argentino. Bueno, después de esta gran derrota, yo creo que queríamos un tema y bueno, vamos a empezar a hablar casi la última etapa de Alfonsina, un poco de la poesía de ella. Así que vamos, Bren. Ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió, pero no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Se nos está yendo muchísimo el programa, pero también creemos que vale la pena. Así que bueno, veníamos de este fracaso, entre comillas, de la obra de teatro que había expuesto Alfonsina. Y bueno, obviamente fue muy difícil para ella porque ya venía con 10 años de elogios por cada libro de poemas. Y bueno, y ahora estaba exponiendo sus verdades más íntimas. El argumento de la obra, de esta obra que había presentado, es una síntesis de su vida casi, porque trata de una mujer que ha sido madre, revela su secreto al hombre de quien se enamora y este termina prefiriendo contraer matrimonio con otra de no muy buen pasado, pero sin hijos. De eso se trataba más o menos la obra de teatro. O sea, y después termina que la mujer termina ayudando a su rival a conquistar el hombre que ama y confiesa la verdad de su origen al hijo a quien dedica el resto de su vida. Claro. Esa es la obra de tema. El tema que se resume también en el poema Tú me quieres blanca. Que bueno, es una quizá una crítica así, pues, se puede decir en general a los hombres, pero probablemente de algún rencor, este, de una relación amorosa que no tuvo en fin, y seguramente tiene que ver con esto, con el rechazo del hombre, sí, sí, porque tenía un hijo ya, ¿no? Y bueno, en esa época era más complicado todavía, ¿no? Seguramente. Bueno, en 1926 escribió Poemas de Amor y 8 años después publicó Mundo de Siete Pozos. En este lapso de tiempo se orientó hacia otro género. Los relatos en primera persona, a veces con rasgos autobiográficos, donde las ideas no pertenecen ni al espacio, ni a la poesía, ni tampoco a la nota periodística informativa. El diario Crítica publicó en ocasiones estos relatos y uno titulado Psicología de a 2 centavos, donde una mujer, Juliana, le cuenta por carta a su amiga Amelia los pormenores de su reciente divorcio. Este relato narra la historia de una mujer recién divorciada que se aloja en una casa de campo y se enamora de un muchacho veinteañero. La idea del texto es definir a la mujer decente, supuestamente. Según la autora, para una mujer normal y decente, 3 hombres es el número exacto. Uno es el pecadillo prematrimonial. El otro es el esposo. Y el último, el nuevo esposo por divorcio. El relato reveló además el placer que provoca la belleza de un hombre joven. Recordemos que por esa época se podía la gente se podía separar, pero estaba prohibido volverse a casar. Sí, sí. ¿No? De hecho no fue demasiado lejano en el tiempo cuando empezó a permitirse esto por ley en la década del 80 con Alfonsín. Que se discutió la ley de divorcio, la nueva ley de divorcio, claro. Y que la iglesia, cuando no, obviamente, puso sus gritos en el cielo para tratar de impedir este bochorno, ¿no? Para la moral pública. Para la moral y para la familia, lo que constituía la familia argentina. Pero bueno, la cuestión en esa época estaba prohibida. Sí. Bueno. Hay muchas referencias igual en correspondencias que hacen alusión a preocupaciones, malos ratos y apuros, a falta de voluntad y a estado variable de salud de Alfonsín. Sentía la sensación de que otras personas estaban molestas con ella, todo el tiempo, ¿no? Y se sentía insegura al no poder devolver los favores a quienes se lo hicieran, como se comprueba en una carta a Roberto Giusti, fechada posiblemente ante 1921, porque daba como dirección su casa de Acevedo, donde vivió hasta esa fecha. Donde le dice, ¿no? Muchas, infinitas gracias por las generosas palabras que dijo usted respecto de mí el sábado pasado. Creía que usted estuviera molesto conmigo, y aquello me ha aligerado muchísimo. En otra misiva, en 1922, pese a su sentimiento de culpa, puede interpretarse que trataba de devolver sus favores, ya que le dijo a Giusti que le había hablado a Cancela, colaborador del suplemento literario, y este le había pedido que le transmitiese a Giusti que aceptaría sus colaboraciones en el diario de La Nación. Pasó a ser colaboradora permanente del matutino bajo el seudónimo Tao Lao. José Ingenieros, también otro gran personaje, le recomendó viajar anualmente a Córdoba. Una anécdota cuenta que recurrió al jefe de policía para denunció que los vigilantes la insultaban con malas palabras. Otro de los muchos síntomas de paranoia que comenzaba a padecer. Que ahí no creo que sea tanta paranoia. Puede ser que la hayan... Puede ser que la hayan insultado con las palabras. Y si hoy la policía de hoy no toma generalmente la denuncia de las mujeres que sufren violencia en la casa, sí, imagínate en ese tranquilamente momento. Y le dicen, pero vos le habrás hecho algo a tu marido, fíjate, ¿no? Claro, imagínate en ese momento. ¿Qué le hiciste? Si tenés 10 dientes menos, pero algo le habrás hecho. Algo le habrás hecho. No recibiste de regalo eso. Claro. Así que imagínate, en esa época obviamente decían que estaba paranoico. En uno de los viajes junto a su hijo Alejandro se hospedó en el Hotel de los Molles. y le enseñó lo que no aprendió por haber dejado la escuela. Su hijo recuerda que lo hacía con guardapolvo blanco para darle más seriedad al asunto. Estaba media tocadisco ya en este momento. Alfonsina intervino en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores y su participación en el gremialismo literario también fue intensa. Se mudó al décimo piso de la calle Córdoba y Esmeralda y desde allí siguió escribiendo poemas para La Nación y recibió a sus amistades en una pequeña sala adornada con flores, fotos y dibujos hechos a lápiz que presentaban sus rostros afilados. En 1928 fallecieron Roberto Pairó y el poeta Francisco López Merino, este último por suicidio. No se sabe si Alfonsina concurrió al entierro de Pairó, pero sí que Quiroga dijo unas palabras. De Merino era amiga. Se habían conocido en el hall de un hotel en Mar del Plata durante una celebración literaria. Y qué buena ocasión esta para conocerse con una poetisa, ¿no? Allí, ante un comentario de Merino sobre el clima desagradable, Alfonsina replicó: sí, sí, pero ideal para estar entre dos sábanas con alguien como usted, por ejemplo. Al frente, ¿eh? Está muy bueno. De esas, o sea, mujeres faltan incluso en el siglo XXI. Sí, yo me figuro, soy Merino y digo, qué tiempo de mierda, ¿no? Porque no para de llover. Y agarra Alfonsina y te dice, sí, sí, pero si entre dos sábanas está usted, por ejemplo, está bien. O sea, está muy bien. Está muy bien. Y brindamos por Alfonsina, por esta gran anécdota, ¿no? ¿Qué habrá hecho Merino? No se sabe. No, ¿qué hizo Merino después de esto? Y no importa. No tiene caso. Está buenísimo lo que le contestó Alfonsina. Claro, como que está mal el tiempo para una cosa, pero también ideal para otra. Le quiso saber a Alfonsín. Ese mismo año se mudó a Rosario por un año. Le comentó a su hijo que había estado con su padre, que estaba muy enfermo, según comentó este en una entrevista. En ese año también se intensificaron sus manías y se sentía perseguida, pese al reconocimiento de sus padres. Se cree que se reprochaba el hecho de no darle un padre a su hijo, que posiblemente fue así. Se creía observada por los mozos de los cafés, los guardas de los tranvías y casi todo ciudadano normal que se cruzaba con ella. Para intentar distraerla, su amiga Blanca de la Vega, compañera de las cátedras del Conservatorio de Música, planeó un viaje a Europa que realizaron ese mismo año y lo repitió en 1931 en compañía de su hijo. Allí conoció a otras escritoras y a la poeta Concha Méndez, que le dedicó algunos poemas. En Madrid visitó el Lyceum Club, formado por las parejas de los intelectuales, y la residencia de las señoritas que dirigía María de Merzú, donde vivían los estudiantes que cursaban sus carreras en esa ciudad europea. En ambos lugares dio conferencias y cursos destacándose una titulada, Una mujer ultramoderna y su poesía, la cual fue comentada por Eduardo Marquina y Enrique Díaz Canedo en el diario El Sol. En esa época estaba principio del 20, ¿no? Sí. Estaba surgiendo el ultraísmo en España. El movimiento poético que influyó primero a Borges en su juventud. Sí. Después lo dejó, bueno. Pero... Y después lo dejó, tal cual. Bueno, más o menos por el 30 y pico, inició amistad con la poeta Aide Guío, con quien concurrió a la peña del Hotel Castelar, donde Alfonsina cantaba de mesa en mesa algunos tangos acompañada por el piano. Así la recuerda Conrado Naxe Roxlo, interpretando Mano a Mano y Gira Gira. También en este lugar conoció a Federico García Lorca. Durante su permanencia en Buenos Aires entre octubre del 33 y febrero del 34, el poema retrato de García Lorca, que fue publicado en Mundo de los Siete Pozos, le fue dedicado a él y tiene frases premonitorias de la muerte del poeta español. Bueno, recordemos lo que había sufrido García Lorca, ¿no? Que prácticamente fue acribillado por sus ideas, o por, en realidad, por sus costumbres. Claro, tenía algo en común, porque era también censurado por tener por tener inclinaciones homosexuales. Y a eso sumado tener un pensamiento más afín a la izquierda. No estaba demasiado comprometido, pero era muy comprometido, claramente, pero era liberal, en tenía una concepción más liberal de la política que el franquismo, sin duda, obviamente. Y bueno, quizá una conjunción de esas dos cosas terminó con que lo fusilaran en 1936. Ahí en Granada. Apenas comenzada la guerra civil, la terrible guerra civil española. Sí. Bueno, más o menos sería como un paralelo de Oscar Wilde también, ¿no? Bueno, Oscar Wilde no fue fusilado, pero fue fusilado simbólicamente. Simbólicamente, claro. por su condición, digamos. Y bueno, Alfonsina le dedica este poema antes que él muera. Apagadle la voz de madera cavernosa, arrebujada en las catacumbas nasales. Libradlo de ella y de sus brazos dulces y de su cuerpo terroso. Forzadle solo, antes de lanzarlo al espacio, el arco de las cejas hasta hacer los puentes del Atlántico, del Pacífico, por donde los ojos, navíos extraviados, circulen sin puertos ni orillas. Bueno, luego iría continuamente a Montevideo, a Uruguay, donde estaba su amiga Gabriela Mistral, Gabriela Mistral también se había encontrado en Uruguay con ella. Después estuvo el 23 de mayo de 1936 en el acto de inauguración del Obelisco de Buenos Aires. Dio varias conferencias y en una de ellas señaló que la ciudad no tiene ni su poeta, ni su novelista, ni su dramaturgo, pero sí su cantante de tango, y señaló el barrio sur como el baluarte de esa canción porteña. La conferencia se tituló Desovillando la raíz porteña y fue transmitido por radio. En el 37 escribió su último libro, llamado Mascarilla y Trébol, publicado el año siguiente, y lo compuso durante las noches de Bariloche, y trató de desarrollar una nueva forma de pensar la poesía y, por consiguiente, una nueva forma de pensar. Un día, cuando estaba bañándose en el mar, en Mar del Plata, una ola fuerte y alta le pegó en el pecho a Alfonsina, quien sintió un dolor muy fuerte y perdió el conocimiento. Sus amigos la llevaron hasta la playa. Cuando recobró el conocimiento, descubrió un bulto en el pecho que hasta el momento no se notaba, pero en esa oportunidad se podía tocar con la mano. Bueno, al regresar a la capital le quiso restar importancia al hecho, pero la verdad se impuso y debió buscar el apoyo de sus amigos. Ellos trataban de restarle importancia, pero le aconsejaron acudir a un médico. Blanca de la Vega, una de las amistades, recordó que ella lo había llevado hasta su dormitorio y se había descubierto el pecho para que tocase la dureza. El encargado de acompañarla a la consulta fue Benito Quinquela Martín, a quien le había solicitado ayuda un mediodía en su estudio. Ella le comentó que su estado era grave y que su hijo era muy joven como para enfrentar la situación. El pintor trató de disimular su sorpresa y le recomendó consultar a un especialista. Ese especialista fue el doctor José Arce. Para mantenerse tranquila los días previos a la operación, contó con el apoyo de sus amigos y también ayudó un reportaje para la revista Multicolor, de crítica el 18 de mayo de 1935, que sirvió de distracción. El 20 de mayo del 35, o sea, del mismo año, Alfonsina fue operada de cáncer de mama en el sanatorio Arenales. Se pensaba que era un tumor benigno, pero en realidad tenía ramificaciones. La mastectomía le dejó grandes cicatrices físicas y emocionales. Siempre había sufrido de depresión, como lo hemos visto, paranoia y ataques de nervios. Pero ahora los síntomas de enfermedad mental se recrudecieron. Se volvió recluida y evitaba sus amistades. Su reposo lo realizó en Los Granados, una casa de la familia Botana en Don Torcuato, ahí cerca de donde yo vivía. Yo vivía en Tortuguitas, zona norte. Sí, zona norte. Fue atendida especialmente por Salvadora y una ex alumna, Felisa Ramos Mossi, quienes junto a una enfermera contratada por los Botana la cuidaban en turnos. La quinta estaba rodeada por un parque que era una pequeña reserva natural con pavos reales, pequeños osos, y plantas exóticas de varias especies, y además tenía una biblioteca muy completa. Pero Alfonsina no pudo disfrutar de la estadía por sentirse vulnerable a la enfermedad. Así que antes de concluir ya, digamos, el final de todo esto, quisimos hacerlo extenso para un poco comprender también cómo viene el desenlace de esto. Vamos a un tema más y después ya entramos al final de Alfonsina. Pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, hacía parte de una verdad. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se se impone siempre un pedazo de temor. Bueno, acá seguimos con Juan bostezando. Sí, estoy casi reventado, como un hipopótamo. Ah, estaba laburando a pleno y bueno, gracias igual, Juan, por quedarte acá hasta por el final, favor, de Cabeza por de Tormenta. Bueno, la cuestión de todo esto, de todas estas idas y venidas de Alfonsina, el 18 de octubre viajó a Mar del Plata. Fue a la estación Constitución, acompañada de su hijo Alejandro y de Lidia Oriolo de Pisciegatti, dueña del hotel donde se alojaba frecuentemente en la calle 3 de febrero. Cuando el tren partió, le dijo a su hijo que le escribiese, que lo iba a necesitar. Alfonsina le escribió dos cartas de contenido ambiguo a su hijo, el 19 y el 22 de octubre, en las que parecía que luchaba contra la decisión de terminar con su vida, supuestamente. El jueves 20 escribió todo el día en el hotel abrigada con un poncho catamarqueño, aunque era primavera. Al día siguiente, un dolor en el brazo le impidió continuar con su tarea. Sin embargo, se esforzó y el sábado despachó una carta en el buzón. Contenía su poema Voy a dormir, el último que escribió. El domingo tuvo que concurrir al doctor Serebrinsky porque ya no soportaba el dolor. El lunes le solicitó a la mucama que escribiese por ella una carta para Alejandro y a las 11:30 se acostó a dormir. Desde allí envió tres cartas, una a su hijo Alejandro, otra a Gálvez para procurarse que a su hijo no le faltase nada, y un poema de despedida al diario La Nación, que decía más o menos lo siguiente: dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme puesta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola. ¿Oyes romper los brotes? Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista. He salido. Hacia la 1 de la madrugada del martes 25, Alfonsina abandonó su habitación y se dirigió a la playa La Perla. Esa noche su hijo Alejandro no pudo dormir. A la mañana siguiente lo llamó la dueña del hotel para informarle que le habían reportado desde el hotel que su madre estaba cansada pero bien. Esa mañana la mucama Celinda había golpeado la puerta del dormitorio para darle el desayuno y no obtuvo respuesta, y pensó que era mejor dejarla descansar, y fue lo que le comunicó a la dueña. Pero cuando dos obreros descubrieron el cadáver en la playa, se difundió la noticia. Su hijo se enteró por radio y el cuidador del hotel, José Porto, se lo confirmó vía telefónica. Hay dos versiones sobre el suicidio de Alfonsina. Una de tintes románticos, que dice que se internó lentamente en el mar, y otra, la más apoyada por los investigadores y biógrafos, que afirma que se arrojó a las aguas desde una escollera. Lo cierto es que a la tarde los diarios titulaban sus ediciones con la noticia: ha muerto trágicamente Alfonsina Storni, gran poeta de América. La sorpresa obligó a reconstruir el hecho. A las 8 de la mañana, los obreros de la dirección de puerto Atilio Pierini y Oscar Parisi observaron algo flotando a 200 metros de la playa a La Perla, y podría tratarse de una persona. Pierini se arrojó al agua mientras su compañero denunciaba el evento a la policía. Actuaron la comisaría primera y la subprefectura. Los cabos Antonio Santana y Damaso Castro ayudaron al joven obrero a llevar el cuerpo sin vida a la orilla. Determinaron que era una mujer bien vestida y que había estado flotando poco tiempo. Una ambulancia la trasladó a la morgue, donde fue examinada por el doctor Bellati, quien reconoció a Alfonsina cuando destapó el cadáver. El cuerpo, perdón. Se especuló que Alfonsina se arrojó de la escollera del Club Argentino de Mujeres a 200 metros de la costa, donde la escollera se encontró uno de sus zapatos, el cual se había enganchado con los hierros en el momento en que su dueño se había arrojado. Esa misma tarde, en el Colegio Nacional de Mar del Plata, se organizó un homenaje al que asistieron autoridades, alumnos y periodistas, y a las 20:30 el ataúd fue trasladado a la estación norte del ferrocarril para llevarlo a Buenos Aires. La gente le arrojó flores durante el traslado. El tren con los restos de Alfonsina llegó a Plaza Constitución el día siguiente a las 7:30 de la mañana, y esperaban los restos dos filas de alumnos del Instituto Labardén y su hijo Alejandro con sus amigos Arturo Capdevila, Enrique Banch, Fermín Estrella Gutiérrez y Manuel Ugarte, quienes condujeron el féretro hasta el Club Argentino de Mujeres en la calle Maipú al 900, donde se llevó a cabo el velatorio. Ugarte colocó sobre las manos de Alfonsina las rosas blancas. El cortejo fue acompañado, según el diario Crítica, por un desfile iniciado en la Plaza San Martín, siguiendo por Arenales y Libertad hasta la Avenida Quintana, sumándose gente en el recorrido. Demoró una hora en llegar al destino final. Arribó a las 16:30 horas, donde aguardaban las autoridades nacionales y el doctor Zagarma, miembro de la Corte Suprema de Justicia, además de sus colegas escritores. A su entierro asistieron los escritores y artistas Enrique Larreta, Ricardo Rojas, Enrique Banch, Arturo Capdevila, Manuel Galvez, Baldomero Fernández Moreno, Oliverio Girondo, Eduardo Mallé, Alejandro Sirio, Augusto Rillanelli, Carlos Obligado, Atilio Chiapori, Horacio Reya Molina, Pedro Obligado, Amado Villar, Leopoldo Marechal, Centurión, Pascual de Rogatis, Carlos López Buchardo y Camila Olivier, entre otros. Los discursos de despedida fueron iniciados por el titular de la SADE, Manuel Ugarte, y una vez finalizados los restos de Alfonsina, fueron depositados en el cementerio de la Recoleta, en la bóveda familiar de Salvadora Honrubia, esposa de Natalio Botana, periodista y director del diario Crítica, quienes financiaron la ceremonia, pero en 1963 se trasladó el féretro al Rincón de los Notables, del cementerio de la Chacarita, donde actualmente reposan en el interior de una escultura realizada por Julio César Bergotín. Bueno, algo así termina más o menos esta historia. Ahí terminó su poema. Algo que no se sabe es este misterioso final, ¿no?, de Alfonsina, que dice, si él llama nuevamente por teléfono, le dice que no insista, que salir. Ese quedó como algo inconcluso, que nunca se supo a quién estaba dirigido ni nada. Bueno, sí, igual parece bastante claro, parece sí. una cuestión, una relación de amor que terminó mal, ¿no? Que terminó, sí, y a eso terminó despechada, en fin. Y a eso su enfermedad y bueno, todo, ¿no? Todo ya lo que venía arrastrando desde aquellos que le dijeron, vos te vi en un lugar en Rosario cantando. Desde ahí, de que se puso a llorar en ese lugar hasta ese momento, ¿no? Bueno, casualmente en un periodo de 20 meses, no solo murió Alfonsina, sino también murió sus amigos y escritores, Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones, que también, los dos se suicidaron. Así que, para terminar todo este programa, muy literario hoy, como lo ameritaba la situación, para terminar vamos con una versión de Alfonsina y el Mar, interpretado por Mercedes Sosa, que para mí es, no sé, una de las mejores, qué sé yo. Una, sí, de las mejores versiones. Una de las mejores cantantes de Latinoamérica, sin duda. Sin duda. Más allá de todo, no nos vamos a poner a juzgar esas cosas hoy, ahora, por lo menos.